FM Los Coihues. La FM del barrio. Muy buenos días, aquí estamos en el aire de la 105, la FM Los Coihues, con un nuevo programa de la Escuela 324, la Escuela Pública Alfonso Tórtora. Mi nombre es Fabián Agosta, no estoy solo aquí en el estudio en esta modalidad pandémica, en realidad estoy solo en el control, respetando distancias, pero aquí en el estudio de nuestra radio de la FM Los Coihues se encuentran Vicente Carreira, docente de quinto grado en las áreas de matemática y ciencias naturales, y Jorgelina Mazzucco, directora de la escuela. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ambos? Buen día. ¿Cómo está Fabián? ¿Todo bien? ¿Cómo Buen le día, va? Jorgelina. Hola, hola Vicente. Yo estoy acá porque Selene vive en Bolsón, ¿no? Ajá. Perfecto. Bien. Que es la maestra de lengua y sociales. La otra maestra de quinto grado. Muy bien. Y aunque andan? aunque no estén acá, la profe Mercedes de música aportó también su granito de arena al programa. Y Ana, la profe de educación física, trabajó sobre las salidas a la montaña. Así que fue un lindo trabajo en equipo hicimos. Acá estamos hoy para mostrarlo también. Tenemos un montón de material, cosas que hicieron los chicos. Tenemos unos audios muy interesantes. Así que, bueno. Bueno, ¿de qué se va a tratar el programa de hoy? Podríamos empezar con eso, dale. Contenido de quinto grado. En quinto grado, hace unos años se cambió, porque antes era Patagonia, pero hace unos años el diseño curricular propone que en quinto grado se estudie en la provincia de Río Negro. Su caracterización en cuanto a las condiciones naturales, la población, los recursos, las actividades económicas. Y bueno, un poquito de esas cosas, porque todavía no hemos llegado a trabajar todos esos contenidos, vamos a ir contando en este programa. Y si hay que ubicarse geográficamente, sí, vamos a hacerlo. Tenemos los audios de algunos estudiantes que nos han mandado. Vamos a escucharlos. La provincia de Río Negro limita al noroeste con el río Limay, que forma parte de su límite con La Pampa. Al noreste con la provincia de Buenos Aires y el Golfo San Matías. Al sur con la provincia de Chubut. Y al noroeste con la provincia de Neuquén y Chile. La ciudad capital de la provincia es Viedma. Allí está la Casa de Gobierno, donde trabaja la gobernadora a cargo del Poder Ejecutivo Provincial. Nuestra gobernadora se llama Arabela Carreras. Hoy me voy a enterar, pero un montonazo de cosas de este lugar del mundo donde estamos viviendo. ¡Qué bueno! Mucha información me parece que vas a recibir hoy, sí. Bueno, una buena pregunta. ¿Qué es una ciudad capital? A mí me dice. Y ya que estamos, empecemos. Y porque Bauti dijo, la ciudad capital es Viedma. ¿Pero qué es una ciudad capital? Una ciudad capital es aquella donde está el gobierno central, ya sea nacional o provincial. ¿Sabés, Vicente, sabés, Fabián, que la provincia está dividida en departamentos? Las provincias de Argentina tienen divisiones territoriales. Esa división en departamentos facilita la organización del gobierno de la provincia. Pero bueno, también tendríamos que saber cómo se llama cada uno de los departamentos de esta provincia, ¿no? Los departamentos de Río Negro son Bariloche, Ñorquinco, Pilcanilleu, 25 de Mayo, El Cuy, 9 de Julio, General Roca, Avellaneda, San Antonio, Conesa, Pichincha y Adolfo Alsina. Nombres difíciles de los departamentos, ¿no? Si los hay. Durante este tiempo de trabajo, En quinto grado se abordaron palabras nuevas, conceptos nuevos. Uno de ellos eran límites. Hablando de los departamentos, dijimos, bueno, el departamento que habitamos los barilochenses, por ejemplo, se llama departamento... ¿Vicente? Departamento de Bariloche. Ah, menos mal. Bueno, perfecto. Pero, ¿cuáles son los límites del departamento de Bariloche? ¿Qué departamentos limitan con el departamento de Bariloche? ¿Con qué departamentos limita Bariloche? Al norte, provincia de Neuquén. Al este, con los departamentos de Pilcanillev y Ñorquinco. Al oeste, Chile. Al sur, provincia de Chubut. Bueno, y así como a las ciudades del país o de la provincia donde reside el gobierno se llama ciudad capital, la ciudad donde reside el gobierno de un departamento se llama ciudad cabecera. La ciudad cabecera del departamento de Bariloche, ¿cómo creen que se llama? ¿Qué departamento de Río Negro tiene límite internacional? El único departamento que tiene límite internacional es San Carlos de Bariloche, que limita con la República de Chile. Bueno, eso fue una cosa curiosa que encontraron. Hay límites que son nacionales y límites que son internacionales. Y hasta un departamento puede tener un límite internacional como Chile. Quedó pendiente, Vicente, a ver, no te me apures. ¿Cómo se llama la ciudad cabecera de nuestro departamento que es Bariloche? Pueden llamar y contestar. ¿Cuál es la ciudad cabecera del departamento Bariloche? Porque cada departamento tiene muchas ciudades. Algunos departamentos tienen más ciudades, otros tienen menos, tienen parajes. Bueno, nosotros estamos en el departamento de Bariloche. ¿Cuál es la ciudad cabecera de nuestro departamento Bariloche? Hola. 4040 el teléfono de la 105.5. Ya está en marcha el teléfono, pero si hablamos de teléfono y si hablamos de número, tenemos una locutora aquí, estrella, que nos deja su voz. Así que antes de poner un tema musical, vamos a escuchar cuál es el número de teléfono de esta radio. Hola, soy Emilia de Séptimo. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Que esta tierra era de Dios, mi padre me dijo un día. Era mía y no tenía patrón. Dijo no ver la razón de tener miedo que alambren, ya que la tierra es tan grande, criolla herencia del paisano. Voy de prepuchar humano hasta donde duerme mi padre. Gauchas de antaño cayeron al papelaje, le han puesto precio al pastaje y cercaron las aguadas. Quise ser algo y soy nada, ya no es mío. paisaje. Por donde no habrá tranqueras para poder galopar, quien fuera viento para andar, tiempo adentro y campo afuera, volver con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear pialando estrellas, ahora tan solo la huella, inverna en mi corazón. Aquí nací, me crié, campeador de sueño y vacas, hoy me queda un piño de flacas y este pobre pangaré, pucha pan me rumbearé, ya que todo esto que amaba, lo que a mis hijos dejaba, ahora es para los de arriba. Suerte que el cielo está encima, sino también lo alambraba. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en el programa de la Escuela 324, número de teléfono 2944-784040. Estamos en vivo en el aire de la 105.5. Si recién prendés la radio porque te levantaste medio tarde en este día jueves, te decimos que el programa de hoy es dedicado a la provincia de Río Negro, entre otros temas, que estamos con Vicente Carreira, docente de quinto grado, y con Jorgelina Mazuco, quienes están aquí en el estudio. Buenísimo, gracias Fabián. Acabamos de escuchar de los hermanos Verbel, ¿no es así? Así es, estuvimos escuchando Alambrado de Veranada. Hermosa canción, muchas gracias. Bueno, cerramos un poco el primer bloque con los aspectos geográficos de la provincia. Un poco cuáles son sus divisiones. Recordamos que esto, los estudiantes y las estudiantes de quinto grado empezaron trabajando desde lo que es el continente americano, nuestro país, la región patagónica. Luego estamos trabajando también con la provincia para llegar a esto, ¿no? Hablar un poco de lo último que hablamos en el bloque anterior tenía que ver con cuál es la ciudad cabecera de este departamento, ¿no es así? Así que bueno. Ahora sí, vamos a pasar un poco a la parte que me llega un poco más a mí, que tiene que ver con las ciencias naturales, que es los ecosistemas de nuestra provincia. Así que, si quieren, les explico un poquito de cómo fuimos trabajando el tema. Empezamos a trabajar con el concepto general de ecosistemas, que son los ecosistemas, qué características tienen, cuáles son los elementos que están dentro de ellos. Y bueno, nos empezamos, hicimos una serie de actividades en las cuales fuimos después recolectando en forma de audios para poder pasar acá en el programa. Claro, porque además de dividirse en departamentos, Río Negro se divide en zonas más grandes que incluyen esos departamentos, en función de su ubicación y la caracterización de ecosistemas, justamente. Entonces, para poder entender esos ecosistemas más grandes, macroecosistemas, el quinto grado se abocó al microsistema del patio de la casa, me parece, ¿no? A ver qué se bien, cuenta un ¿pero poco. ¿Qué es un ecosistema? A ver qué nos lo explica Feli. Con el profe Vicente estuvimos pensando qué hace que un ser vivo tenga vida y concluimos que un ser vivo se desarrolla, esto es, nace, crece, se reproduce y muere, que también se nutre y que tiene relación con el ambiente, que responde a estímulos. Esto nos llevó a pensar en los distintos ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es un conjunto formado por los seres vivos, las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la luz y los elementos inertes, por ejemplo, piedra, arena. Entonces hicimos una observación. Cada uno salió del parque de su casa y trazó una cuadrícula. esto es un espacio de 1 metro por 1 metro. Ahí mirábamos y dibujábamos y anotábamos lo que veíamos. Yo lo hice en el frente de mi casa y encontré piedras, lombrices, pasto, hojas de árboles secas, palos. Vi también que estaba húmedo y oscuro, el lugar que había poca luz. Anotábamos todo esto en un cuadro y lo clasificamos. ¡Qué grande! ¡Qué de información toda junta! Una catarata de información. ¡Qué grande! ¡Qué velocidad para hacer la parte de los experimentos! Bien, hizo de todo, sí. Realmente. Bueno, Feli nos trajo un poquito de información respecto de ecosistemas. Ellos tuvieron una característica particular de trabajo que tenía que ver con una forma de clasificar. Él nos habla de condiciones ambientales de elementos inertes y de los seres vivos. Y en relación a los seres vivos estuvieron haciendo clasificaciones. Utilizaron algo muy particular, no sé si estás al tanto vos, Fabián. Utilizaron claves dicotómicas. Yo sabía que te iba a sorprender. Claves dicotómicas utilizaron. Es un nombre difícil, sí. Las claves dicotómicas en general, el nombre suena un poco impactante. Pero no, su significado no es tan difícil, ¿eh? Si quieren les explicamos un poco de qué se trata, Felipe nos vuelve a ayudar. Hablando de clasificaciones, estas nos permiten reconocer diversidad de seres vivos que hay en los ambientes y sus características. Nosotros estuvimos jugando con claves dicotómicas de seres vivos. Te cuento qué es y cómo se hace una clave dicotómica. Primero haces una lista de animales. Nosotros trabajamos con autóctonos. Después haces una pregunta por sí o por no. Al final, te tiene que quedar un solo animal. Por ejemplo, elijamos. Los animales podrían ser el huillín, la manganga y el cóndor. Y la pregunta podría ser, ¿tiene un par de patas? El huillín sí, la manganga no y el cóndor sí. Entonces la manganga está descalificada. Después, podría ser la otra pregunta, ¿vuela? Entonces el huillín no y el cóndor sí. Y ganaría el cóndor. Con el profe, cada uno de nosotros hizo claves más extensas, con más preguntas y más animales. Después las compartimos con los otros amigos para poder disfrutarlas. Voy entendiendo, de a poco voy entendiendo. Me cuesta, voy entendiendo. Bien, y para ver, esto es un test de si entendiste o no entendiste una clave dicotómica. Ahí va una, para que puedas... poner a prueba. Saber o poner a prueba qué animal eligió Feli a partir de los criterios dados. A ver. Te cuento mi clave dicotómica, a ver si la adivinas. Seres vivos, zorro, colorado, huemul, cóndor, rata, huillín, yukon. Y las preguntas serían, ¿habita en las montañas? ¿Es solitario? ¿Es autóctono? ¿Tiene un par de patas? ¿Es carroñero? ¿Quién soy? Se me pone difícil la cosa, ¿eh? Va con obstáculos. Me imagino que sí, por tu cara sobre todo puedo notar que sí, puede confundir. Bueno, pero este es el juego de hoy, esta adivinanza. Por ahí podemos, las hemos tirado al aire como para que la gente, los que están escuchando, si quieren participar, en un ratito más la podemos poner de nuevo. ¿Cómo no? Para que presten un poquito más de atención. Pero bueno, Felipe nos puso en tema respecto de los ecosistemas, de la forma que tuvimos de trabajar en los ecosistemas en quinto grado, con esto de las claves dicotómicas y la clasificación de los animales. Hasta acá esta parte de ciencias naturales. ¿Podemos seguir también con algo más? ¿Jor? No, yo por ahí sugiero para quienes están en casa pensando en esa clave dicotómica, es por ahí la podemos repetir, Fabián, y Feli explicó que se da un criterio y se pone sí, no. En el lugar de sí, se escriben todos los animales que cumplen con ese criterio y los otros quedan descartados. Luego se vuelve a escribir el criterio y otra vez se pone sí, no. Se escriben en el lugar de sí todos los animales, ya son menos, que cumplen con ese criterio y los demás se descartan. Y así se va llegando hasta que nos queda el animal que eligió Feli. Muy bien, vamos entonces con la adivinanza de vuelta. Dale. Vamos a ver, ¿eh? Vuelva, señor. Venga, Felipe. Te cuento mi clave dicotómica, a ver si la adivinas. Seres vivos, zorro, colorado, huemul, cóndor, rata, huillín, yukon. Y las preguntas serían, Habita en las montañas, es solitario, es autóctono, tiene un par de patas, es carroñero. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Qué interrogante, Felipe. Bueno, yo voy a, ya que estamos, voy a dar el número de teléfono de vuelta. Entonces, 2944-784040. Ahí estamos recibiendo mensajes. Estamos en vivo con el programa de la escuela 324, el programa que se repite los sábados a las 5 y media de la tarde. Así que ahí pueden ir dejando los mensajes. 2944-784040. Volvemos al estudio de la 105.5. Bien. Volvemos, bien. A ver. Soy insistente, ¿viste? Sí. Eso ya lo sabemos. Estamos. Volvemos a las zonas en que se divide la provincia de Río Negro. Ya no los departamentos, que son divisiones más chiquititas, sino zonas más grandes. Y estas zonas son la zona atlántica, que queda muy cerquita al mar, la zona norte, la noreste, el Valle Medio, el Alto Valle, la línea sur y la zona andina. Ah, que adivino por dónde estamos nosotros, ¿no? ¿Por dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Por el mar, no. No sé. Por no. La estepa, no. Estamos más cerca de la estepa que el mar, me parece. No. A ver. No. Es una zona más cercana. Sí. Es una zona limítrofe. Es una zona limítrofe. Contanos más, Fabi. En el oeste de las provincias nos encontramos con los Andes Patagónicos. El encadenamiento está cortado por valles en el fondo de los cuales se encuentran los lagos Nahuel Huapi, Madascardi y Gutiérrez. La temperatura es fría durante casi todo el año. Los vientos húmedos que vienen desde Chile chocan contra la cordillera y producen precipitaciones de lluvia o nieve. Y por esa humedad se desarrolla el bosque andino patagónico, lagos, montañas y bosques conformados por zonas. Bien, Kailén, caracterizando la zona andina, buenísimo. Bien. Bien, es verdad, la zona andina es la zona en la que nos encontramos nosotros, muy cerquita, como decíamos recién, de la línea sur. Sí, estos lagos, montañas y bosques conforman esta zona. Y en relación a las actividades que se desarrollan en este medio, es que vamos a hablar en este bloque. Bien, ¿de qué se trata entonces lo del bloque de oro? Más precisamente de las salidas a la montaña, de eso vamos a hablar, y de los cuidados que debemos tener al hacer esta actividad. Si estuviéramos en clases presenciales, cuarto grado hubiera ido a caminar o a escalar a Villa Yanquín, todos los años se hace eso. Sexto y séptimo hubieran ido a los refugios Frey, hubieran ido al López, y con quinto grado hubiéramos ido a esquiar al Catedral y realizar otra serie de actividades. Para todo esto tendríamos que haber trabajado... cómo cuidarnos. Claro, cómo porque a la montaña no se sale así nomás. Eso, cuidarse y cuidar al otro, es el eslogan del proyecto de montaña escolar. Para salir a la montaña hay que saber. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer estas actividades? Y no solo para cuidarnos nosotros, sino también para cuidar el medio ambiente. Son muchas las cosas que hay que aprender antes de decidir salir a la montaña. Bien, ¿vos qué harías primero, Fabián? Yo primero, por ejemplo, y me tengo que buscar una mochila. Bien, ¿no? Por supuesto, esa. En la escuela claro. Eso se llama mochila de montaña escolar. Ajá. Y en esa mochila no se pone cualquier cosa. Estuvo bien, Fabián, ¿eh? Bien, Fabián. Bien, bien, bien. Importante la mochila. Si quieren, un día les cuento alguna experiencia. Por no saber justamente esto, por no saber dónde iba. Ni cómo preparar la mochila. Ni cómo preparar la mochila. Tenés anécdota. Justamente. Tenés anécdota. Sí, ir a, por ejemplo, a una zona cercana al glaciar Uppsala. Sí. Y llevar latas de conserva. ¿Y qué pasó? No, estaba todo congelado cuando quise comer. Lata de jardinera era, cuando la pude abrir, era un bloque. Era un cubito de jardinera. Claro, otra cosa, mirá. Llevar calzado inapropiado. Con las topper fuiste. Más o menos. Fuiste con las topper blancas, no sé por qué me da esa impresión. Bueno. Bien, alguien que sabe qué es lo que hay que poner en la mochila es Eve. A ver qué nos cuenta. ¿Qué elementos se les ocurre que deben llevar a una salida de dificultad media o baja? 1. Agua. 2. Barrita de cereal. 3. Mochila. 4. Calzado adecuado. 5. Ropa cómoda. 6. Mochila con primeros auxilios. 7. Brújula para no perderte. O sea que yo hice todo exactamente al revés. Exactamente lo contrario. Bueno, la próxima es... La próxima cambia la lata de conservas por barritas de cereal. Por barritas de cereal, esas no se congelan. Estuvo muy bueno. Y hay algo muy, muy importante cuando salimos a los senderos de montaña. Pero muy importante. Tan importante como las cosas que llevamos en la mochila o el calzado que preparamos para salir a caminar. Vamos a escuchar a Juan. ¿Qué es el registro de trekking? El registro de trekking actúa como información que puede salvar una vida. Dado que si una persona que se registró no regresa en tiempo y forma, se comienzan a hacer los operativos de búsqueda y rescate. Por eso también es fundamental que quienes recorren la montaña no solo se registren, sino que tomen conciencia de los cuidados que tienen que tener para realizar esta actividad. Además, el registro le permite a Parque Nacional saber cuánta gente camina por la montaña y por aquellos senderos, lo que posibilitan tomar decisiones de manejo. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, seguimos entonces. No sé si estás tomando nota, Fabián, hasta acá. Sí, tenemos, vengo con hasta acá todo. Tenemos mochila, más prudente, la armamos un poco, la organizamos mejor. También estamos avisando a dónde nos vamos a ir. Estamos haciendo el registro de trekking. ¿Pero dónde el registro de trekking? Esa es la pregunta. ¿Dónde se hace un registro de trekking? ¿A quién le digo que tengo que hacer el registro de trekking hoy? ¿Cómo se hacía antes de esta cuarentena? Ya sé dónde hay que registrarse. Así, voy con la lista de los animales que encuentro en la región y le digo, voy a pasar por acá, voy a ir para... No creo que te den mucha bolilla. No. El registro de trekking casi siempre está cerquita de donde empieza el sendero, que está Parques Nacionales, una casilla de Parques Nacionales, o también se puede hacer últimamente por internet. Es verdad, sí, en la página del Parque Nacional... Creo que hay una opción que es registro de trekking. También igual, tengo... trekking. No sé, uno, bueno, se tiene que adaptar uno al nivel de dificultad. Sí. Claro, vos decís trekking. Bueno, trekking significa caminar, ¿sería? ¿No? Sí, posiblemente. Sí, pero sí, caminar, sí, tengo... caminar no es lo mismo caminar para mí que caminar para Nahuel Campitelli. Por ejemplo. Sería que cada persona tiene que encontrar el nivel de dificultad que considera que es para cada persona, ¿no? Tal cual, sí. A mí me está costando un poco caminar cada vez más. Yo creo que antes iba con mucha tranquilidad, por ejemplo, a Frey. Hoy me tomo una paradita en el medio, en descanso, un mate. En piedritas, armo un pequeño picnic y después en un par de horas vuelvo y sigo hasta arriba. No es un dato menor esa recomendación. No. Emprender una caminata que no es de nuestro nivel nos puede traer muchísimos problemas. Sí. Pero ¿cómo saber cuál es el nivel de cada persona? Lo hemos preguntado eso. ¿Ah, sí? Sí, lo hemos preguntado y nos han contestado. ¿Saben cómo se determinan los niveles de dificultad de los senderos? Los niveles son 5. Nivel 1. Senderismo fácil, accesible para la mayoría de las personas con buena salud. Nivel 2. Senderismo, trekking moderado. Nivel 3. Trekking de varios días. Nivel 4. Grandes trekking y o ascensiones. Nivel 5. Expediciones. Ahora entiendo. ¿Y caída libre? ¿Cómo sería? Que es el que me sale bárbaro a mí. Yo no sé cómo estarías vos en expediciones. Que es el nivel 5, un nivel fuertón. No sé. Tampoco lo podría... A ver, tampoco me veo a mí haciéndolo. Más allá de todo esto, ¿no? Y de los niveles que hay que tener en cuenta, uno tiene que conocerse y conocer cuáles son, de alguna manera, sus límites o el nivel de exigencia al que puede acceder. Nos preguntamos... ¿Qué ocurriría en el caso de que... Algo falle. Que algo nos salga mal. Que, no sé, puede ser que cambie el clima cuando estamos caminando, que nos desorientemos. Que se nos haga la noche. Que se haga de noche, que perdamos la luz diurna. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? No sé, ¿Cómo se resuelven este tipo de cosas? ¿Alguien sabe? Y por ahí los chicos y las chicas de Quinto estuvieron preguntando sobre una comisión que se llama Comisión de Auxilio. ¿Conocen la Comisión de Auxilio, Bariloche? No. Acá en el barrio hay varias personas que son que participan de esa Comisión de Auxilio. Integrantes activos de la comisión. Bueno, lo que hicieron los chicos de Quinto, los estudiantes y las estudiantes de Quinto, lo que hicieron fue entrevistar a uno de ellos. Entrevistar virtualmente. Virtualmente, sí, sí. A uno de ellos que es muy querido para esta escuela. Es muy querido para esta escuela. Una familia, así, mira. Sí, toda la familia ha participado de la escuela de un montón de maneras. En este caso, la entrevista se la realizó a Nahuel Campitelli. Él es integrante de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche. Y bueno, vamos a escucharla. ¿Qué es? ¿Cómo se la puede llamar? Todas esas preguntas están en Hay de en todo, esa hay entrevista. De todo. Estamos escuchando. A ver. Hablamos con Nahuel Campitelli, integrante de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nahuel Campitelli, soy miembro de la Comisión de Auxilio y casualmente este mes y el mes que viene, junto con Frankie Bondel y otras personas, estamos de guardia en la Comisión de Auxilio, o sea, estamos con un teléfono que es el teléfono en el que si una persona tiene un accidente o algo en la montaña, debe llamar para llamarnos. Nosotros recibimos la guardia, recibimos el llamado y bueno, ahí activamos. La Comisión de Auxilio es un grupo de voluntarios idóneos en varios aspectos relacionados con la seguridad en la montaña y con los rescates en montaña, que es parte del Club Andino Bariloche, tiene un cierto grado de autonomía, de autarquía, pero es parte del Club Andino, se creó hace ya más de 80 años y tiene varios tipos de miembros, ¿no? Los miembros más antiguos o con cierto grado de experiencia son los miembros que ya tienen las guardias, que se le da el teléfono, por ejemplo. Después hay un gran grupo de miembros activos, que son las personas que están en posibilidad real de ser llamados para un rescate. Y después están los miembros de apoyo, que son personas que por alguna razón han estado como activos y bueno, quedan como en caso de que se los necesite más allá de los miembros activos, generalmente gente que presta una camioneta o pone al servicio alguna cosa, alguna ayuda que le pueda servir a la Comisión de Auxilio en un momento dado. Y obviamente también están los miembros aspirantes. Los miembros aspirantes son las personas que tienen la intención de entrar a la Comisión de Auxilio y antes de pasar a miembros activos, bueno, pasa un periodo como de prueba para ver si también se sienten bien y se ven trabajando en la Comisión de Auxilio y bueno, después en un momento se los pasa a miembros activos. ¿Qué es y cómo funciona la Comisión de Auxilio? La Comisión de Auxilio se dedica a los rescates en montaña, en zonas agrestes. Es en esos casos que si hay un accidente, ya sea en verano, en invierno, o un perdido, o personas demoradas, es en esos casos que se activa la Comisión de Auxilio. Ojo, la Comisión de Auxilio trabaja coordinadamente con otras instituciones, con Defensa Civil, con los bomberos, con la Gendarmería, con el Ejército, con Parques Nacionales. Todos están dentro de un grupo que se llama ICE, que es el encargado de derivar a determinadas instituciones al área que más le compete. En este caso, la Comisión de Auxilio es la montaña, así como, por ejemplo, prefectura es en el lago. Trabajamos muy coordinadamente, por ejemplo, en prefectura, si tenemos que ir a una montaña cuyo acceso es más rápido por el lago, coordinamos con prefectura y vamos. También trabajamos en otras áreas al servicio de o en coordinación, como por ejemplo fue el accidente hace unos días en el Catedral. Trabajamos con la patrulla de Catedral para colaborar en el rescate de los patrulleros. ¿Quiénes pueden pertenecer a la comisión? Las personas que pueden ingresar a la Comisión de Auxilio hay que tener en claro un par de cositas. Tienen que tener un cierto grado de idoneidad en varios aspectos. Se llena una ficha que comprende ¿Cuánta experiencia tenés en montaña? ¿En qué tipo de actividades en la montaña? ¿Si hiciste cursos de primeros auxilios? ¿Si sos guía? ¿Si trabajaste en un refugio? ¿Si sabes esquiar? Varias cosas que se someten a criterio de la persona, ¿no? De la comisión de auxilio, de los miembros de guardia que definen, bueno, si esta persona está capacitada para ingresar. No es un grupo en el cual se puedan ir a aprender cosas, si bien en la comisión de auxilio se dan cursos de formación, porque creemos que es fundamental mantener una formación continua dentro de los miembros de la comisión. ¿Cómo intervienen en una situación como la ocurrida en Cerro Catedral la semana pasada? Bueno, la intervención en el Cerro Catedral la semana pasada fue a raíz de que gente de la patrulla, que casualmente también está relacionada con la comisión de auxilio, nos llamó como grupo de apoyo. Pero bueno, ahí está, como hablabas en otra pregunta, la jurisdicción, por decirlo de una forma, de cada uno. Nosotros cuando vamos a trabajar a una situación como la catedral, nos ponemos al servicio de la patrulla. Por una cuestión organizativa, tenemos un respeto mutuo muy grande. Y creo que lo fundamental en este sentido es eso, saber quién es el que puede gestionar mejor las cosas, ¿no? Cuando llegamos, de hecho, si bien hubo un médico y un paramédico, que colaboraron directamente en el rescate de los patrulleros, la patrulla prácticamente ya había realizado todo el rescate en sí, los médicos los asistieron a las personas, bueno, desgraciadamente con el resultado que se sabe. Pero por otro lado, por ejemplo, muchas veces cuando pasan cosas cerca de Catedral, pero fuera de lo que es el dominio esquiable, el centro de esquí, la patrulla ayuda, se pone a disposición de la comisión de auxilio. Es así, es como cada uno tiene una sección, una parte de la montaña, que es el dominio esquiable, que ahí es donde la patrulla es la que mejor sabe manejarse, y nosotros ayudamos. Bueno, quería agregar que la comisión de auxilio, no sé si lo dije más arriba, la comisión de auxilio comprende varias subcomisiones, subcomisión de nivología, la subcomisión médica, la subcomisión técnica, la subcomisión de comunicaciones, que son grupos dentro de los miembros de la comisión de auxilio que se dedican a organizar formación y fijarse bien que funcione esos ítems, que funcionen lo mejor posible, ¿no? Dentro de la comisión de auxilio hay médicos, hay rescatistas, hay psicólogos, hay guías de montaña, hay patrulleros, hay instructores de esquí, hay escaladores, trekkers, estudiantes, muchas personas que de una forma u otra están relacionadas con las actividades en la montaña y, bueno, participan por ahí. Bueno, yo para finalizar quería agradecer muchísimo y decir que siempre me acuerdo de la escuela, de la 324, que es donde mis hijos hicieron la primaria y considero que es la mejor escuela primaria de Bariloche, así de simple. Y me acuerdo mucho del taller de radio que hacían los chicos ahí en la radio de los Coihues y que tuvieron una muy linda experiencia. Así que con gusto estuve contestando estas preguntas. Espero que les sirvan y nos vemos en el barrio. Un abrazo a todos. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuf de segundo grado. Te esperamos. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0. Y ahí estaba la locutora estrella Emi, que le mandamos saludos y hay mensaje al 2944-784040. A ver, dice: hola, soy Iña de sexto grado. La respuesta de la adivinanza es... Epa, Iña, espere, no se me apure. Otro mensaje, un saludo para todos los chicos y las chicas de quinto grado y éxitos para el programa Familia Urreta. Así que les agradecemos, repetimos el número de teléfono, permiso Emi, lo voy a decir yo, 2944-784040. Nos podés escuchar a través de la 105.5 o nos podés escuchar vía internet a través de la aplicación de la Red Enfoques, pones en el buscador fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí escuchás la 105.5. Buenísimo, muy bien. Entonces, escuchábamos la entrevista que hicieron los chicos y las chicas de quinto, a Nahuel Campitelli, integrante de la Comisión de Auxilio. Impresionante la tarea que hace este grupo. Una red inmensa de solidaridad. Totalmente, ad honorem, por supuesto. Es vocación, es tremendo lo que solidaridad hacen. De todo ahí en esto. Gracias, Nahuel. Te lo decimos, ¿sí?, a vos. Y vos transmitilo a la Comisión de Auxilio. La verdad que escuchándolo así, uno se hace una idea completa de lo que es, porque antes de esta entrevista yo no había tomado dimensión de lo que significaba esa Comisión de Auxilio para Bariloche para y la zona, ¿no? Exactamente. Porque es tremendo lo que hacen. Sí, es una red gigante que abarca un montón de ítems. Yo no me imaginaba que resolvían con tantas cosas, con gendarmería, con prefectura, con un montón de gente trabajando en forma solidaria para comisiones ayudar. De médicos, de distintas disciplinas, la verdad que es impresionante. Gracias, Nahuel, y un saludo a Flor, a Ian y a Basquén. Ahí los tenemos, claro. Y también le vamos a agradecer a quienes hicieron esta entrevista, a que estuvieron preguntando, estudiantes de quinto, preguntó Luca, la presentación la hizo Gael, Hilario también, y creo que hizo una pregunta, Felipe Urreta también, que creo que nos enviaron saludos. A todos, gracias por participar de esto. Y antes de esta, ¿no?, entrevista también estuvieron hablando Feli Urreta, Juan Cruz Ramos, Juli Zampini, Lucio Sellanes, Bauti Zampini, Zambrano, perdón, Feli Alonso, Kailen Vera y Evelyn Bustos Peralta. Estuvieron hablando. Faltan todos, todavía, ¿no? Voces más de quinto grado. Tenemos más voces de quinto. Bueno, ¿cómo sigue esto, Jor? Y acá terminamos lo que trabajamos de la zona andina. Vamos con un tema un poquito alegre. Nos costó conseguir temas alegres de la provincia. De Río Negro. ¿Será que el ambiente y el clima moldea la forma de ser, de expresarse? No sé, porque buscamos temas alegres. Un pum para arriba nos costó. No, bueno, porque el anterior fue de los hermanos Verbel, tampoco era muy fiesta. No sé ahora con qué iríamos. Y son neuquinos. Son neuquinos. Pero tenemos los mismos temas porque es la región. La región. La región patagónica. Bueno, vamos con un tema entonces. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Blanca reina santa, pura hembra paloma blanca, paloma del alma, vuelan cigarras que con su cielo andan con la lucha gorda, devolviendo la luz al pueblo. Apenas mueve su vientre, tiembla la tierra al cantar. Desde mi casa de infancia ya te veo en libertad. Madre, tú me has dado sin saber fisura en mi corazón, inquietud y gran labor. Huesuda mujer que sangra vida y muerte en su canción, grita la voz de su pueblo con su amor y su dolor. A la libertad sin cadenas y en tus brazos mecidos en tu regazo, regazo de madre sola como norte la misión con tu que nos une el programa de radio de la escuela 324. Soy Anouk de Villa Los Coyes. Continuamos en el programa La 324. Tengo más mensajes, voy a ir a los mensajes porque después se juntan y a mí se me arma, me ven por la calle y sé, al final gasté un cospel llamando por teléfono y no leíste mi mensaje. ¿Qué, no hay más cospeles para hablar por teléfono? Ah, debe haber, pero pocos, Debes tener vos y alguna otra persona más, no creo que haya mucho cospel. El problema, hay cospeles, lo que la no ranura, hay, claro, ¿dónde no, está la no ranura? Hay, y no hay cabina. ¿Dónde está la ranura del cospel? Claro, yo quiero denunciar que se están llevando las cabinas de teléfono. qué gente, no se puede confiar. Las burbujas. Bueno, ahí está, vamos a mensaje, dice, hola, soy Rochi, la adivinanza es, epa Rochi, espere. Hola, soy Felipe Andino. Un saludo para Vicente y para Jor, nos dice. Buenísimo. Gracias, Felipe. El programa. Tengo más mensaje antes de seguir con la rutina de este programa. Hola, soy Juli de quinto grado. Para mí, dice Juli, que la respuesta de la adivinanza es el... Pere. Y con Belén de segundo estamos escuchando, nos dicen. Así que nos mandan saludos a todos y a todas. Más mensajes, sí. Yo estoy esperando. Sí. Los mensajes de saludos de mi familia. Vi que la semana pasada las familias de algunos locutoras sí. llamaban desde cualquier parte del país. Mi sí, familia sí. todavía. Vio cómo fue estuvo. Fue federal, ¿no? El programa de antepasado. Acá no la me está llamando. Bueno. Anduvo por todo. Tengo un mensaje más de audio. O sea, si yo conecto este cable, tendría que salir el audio. A ver. Hola, soy Hilario Nahón y quiero mandarle un saludo a todos mis amigos. Ahí está, Hilario, se ha comunicado. Hilario. Qué lindo. Al 2944-784040. Continuamos en este programa La Voz que nos une. Programa hoy coordinado, dirigido por Vicente Carreira, docente de Matemáticas y Ciencias Naturales de quinto grado de la Escuela 324, Alfonso Tórtola de aquí de Villa Los Coihues y Jorgelina Mazuco, directora de la escuela. Así que vamos adelante con lo que nos sigamos, queda. Sigamos, dale. Está bueno esto. Me está gustando esto de la radio. Está buenísimo. Vamos a... Vos que no querías venir, Vicente, yo hablar. Yo no es que no quería venir. A mí me gusta la parte de producción, no tanto la locución. No soy muy de locutar. Pero, bueno, me gusta. Ustedes saben que yo participé de este programa hace muchos años. Ahí tenemos el cartel, hay mirá, un cartel ahí. Cuatro cuartos de hora es una hora de cuarto. El primer programa de la escuela. El primer programa de la escuela con los chicas y chicos de cuarto grado, gente grande ya, han crecido. Sí, gente adulta. Nos cruzamos por el barrio. Ya esos chicos y chicas están en tercer año del secundario, año, te aviso. Sí, ya, sí. No sé si te saludan por la calle. No te saludan por la calle, te lo confirmo. No te saludan por la calle. Tenían nueve años. Sí, nos saludan y nos queremos un montón. Tenían nueve años, ya están en tercer año del secundario. Una experiencia increíble para todos y todas. Bueno, sigamos con esto. En este bloque vamos a hablar... de la zona que estudiamos también dentro de la provincia de Río Negro, pero más precisamente vamos a hablar de la línea sur. Una zona castigada por este invierno, ¿no? Sí, este invierno fue muy castigada por las nevadas, los intensos fríos, la conectividad entre los parajes, entre las ciudades, es muy complejo, así que bueno. Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la línea sur? ¿A qué territorio estamos haciendo referencia? Exacto, ¿y qué características tiene? Exacto, la línea sur tiene esto de que lo decimos abiertamente, pero bueno, incluye un montón de parajes, algunos pueblos, caminos. Tenemos a alguien que más o menos nos tiró una idea de ¿cuándo cómo... conocemos la línea sur? Cuando vamos de viaje de estudios, no de egresados, de estudios en el tren séptimo o en grado. Colectivo, pero lo disfrutamos. Podemos ver esas vistas de la línea sur divinas cuando increíble. Vamos en tren. Ruta 20. Ruta 20 y pico. Ahora nos van a contar un poco, ruta perfecto. 23. Vamos. ¿Qué departamentos abarca la línea sur? Los departamentos que abarca son el Cuy, 9 de julio, 25 de mayo, Avellaneda, Balcheta, Pilcanilleu y Ñorquinco. La línea sur es una región de Río Negro, la provincia donde vivimos. Queda al sur y es la zona que va desde la cordillera a la costa. Es la zona menos poblada de la provincia. Hay serranías y cañadones, algunos mallines, mesetas basálticas, largas lomadas y arroyos temporarios. La vegetación son mayormente pastos altos y duros. El clima es frío y varía mucho la temperatura. La gente que vive allí se dedica en su mayoría al ganado ovino y a pequeños cultivos de consumo familiar. Esta zona, por su clima y su geografía, sumado a la falta de comunicación en cuanto al transporte, hace que las personas que viven allí pasen grandes carencias. El ferrocarril fue cerrado por mucho tiempo y esto aumentó el aislamiento. Luego lo volvieron a poner en marcha. La ruta 23 sigue sin estar asfaltada en su totalidad. Hay tránsito escaso y para venir a Bariloche usan rutas de la provincia vecina de Neuquén. ¡Qué extraño que para ir de un lugar a otro de la misma provincia tengas que ir sí o sí por otra! ¡Es divino! Escúchame, Fabián, esos chistes de que mesetas basálticas puede ser una banda de rock, sí. No es así. ¿No? ¿Quieren saber qué son las mesetas basálticas? A ver, contanos. Por favor. Mesetas basálticas. Extensas planicies en altura cuya superficie está cubierta por un manto de basalto. Material muy duro de color negro o verde oscuro que se formó a partir de una erupción volcánica. Hoy todo al revés estoy diciendo. Sí, hoy es extraño. Hoy todo, mi día. Bueno, no, dentro de esas mesetas basálticas está la meseta del Somuncura. Uh-huh. Un año fui de vacaciones por la Rioja. Es un área natural protegida. Un área natural, claro. Fui a Talampaya, La Rioja, con un vecino de acá de Los Coihues. Fuimos al Parque Nacional y me dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver con las mesetas del Somuncura que tenemos en Río Negro. Claro, claro. Y me puse a investigar. Me falta ir a la meseta del Somuncura, pero mirá cómo lo describen. A ver. La meseta del Somuncura, tierra de misterios y leyendas. Les propone ir en busca del desafío y ascender a la mítica meseta junto a quienes la han recorrido durante toda una vida. Profundos cañadones, soberbios paredones y lagunas en atardeceres que cortan el aliento. Lugares que habrán de visitar en este recorrido, donde sus habitantes parecen vivir más allá del tiempo. ¿No te dan ganas increíble. De ir? Sí, increíble. Sí, parte de la línea sur, lo que escuchábamos gracias a Felipe Alonso, a Juan Cruyanoulas, alguien más estuvo participando. Bueno, teníamos también a otro Juan. Nos encontrábamos escuchando un poco qué características tenía la zona. No, me parece que no solamente castigada por el clima, me parece que la forma de comunicarse, los caminos, hace que todo esto sea muy complejo para vivir en la zona. Los pobladores, inclusive con estas nevadas, han tenido muchísimas dificultades. Y esto se choca con un tema que tratamos en un programa anterior, que es la migración del campo a la ciudad. Exacto, ¿no? Exacto. En este contenido, esto después se trabaja en sexto grado cuando se trabajan migraciones, justamente por todas estas cosas que vos estás diciendo. Sí, sí, sí, de lo que decíamos. Esto generó grandes complicaciones a los pobladores, pequeños productores agropecuarios, hubo una gran cantidad de nieve, imposibilitó el acceso, la comida para los animales, las invernadas las hacen con alimento que se les provee. Hubo de todo en este invierno para esa zona, pero también hubo ciertas movidas solidarias que se fueron haciendo. Nosotros por redes sociales pudimos ver que había algunas actividades o algunas movidas sociales que tenían que ver con entregar mercaderías, entregar fardos de pasto, pedirle a la población de las ciudades de la zona, en este caso a nosotros como Bariloche, la posibilidad de brindar una mano a esos parajes. Para eso nosotros nos comunicamos con Josbe Arci. Él es el organizador de una actividad que se llama Viajes Solidarios. Y entonces él nos va a contar un poco acerca de la actividad que realiza hace casi 10 años. Así que nos gustaría entonces hacer una entrevista Hola, Jos, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Hola, ¿qué tal? Estábamos acá contando un poco cuáles son las características de la zona de la línea sur y también de las movidas solidarias que se han realizado. ¿Vos nos podrías contar un poco cómo y cuándo nació esto que vos hacés, Viajes Solidarios? Sí, bueno, comenzó con la semilla acá en el 2011, en julio, que en ese momento habían caído 40 centímetros de ceniza. Y bueno, nos prendimos ahí solidariamente, tengo una camioneta Ford con un tráiler, así que hicimos un par de viajes a Villa La Angostura y después nos fuimos para donde iba la pluma de ceniza, que era para la línea sur. Y ahí comenzamos con las escuelas rurales, empezamos a juntar donaciones de a poco, siempre con la camioneta y el tráiler dando vueltas por la estepa. Una camioneta y bueno, un tráiler. Exactamente. ¿Y hoy es así? Y hoy ya somos, ¿no? Hoy ya somos 50 camionetas. Se amplió muchísimo, gracias a Dios. Ajá. Más o menos a partir del viaje 50, hacemos un viaje por mes, tenemos como promedio, llevamos 122 viajes. 122 viajes. Bien, mira. 9 años. 9 años ya y 122 viajes. Nosotros tenemos algunas preguntas de los estudiantes de quinto grado, de las estudiantes de quinto grado, que ahora te las vamos a pasar. Son audios que tenemos grabados, escúchalo, por favor. Bueno. Yo mientras tanto voy a decir el número de teléfono por si se quiere comunicar aquí algún oyente y de paso podemos después pasarle alguna de las preguntas que tenemos. Vamos a ir entonces directamente con eso, con los audios que tenemos preparados. Yo tendría que... acá está, mire, lo encontré y todo. Vamos con el audio entonces. Vamos con el audio, escuchamos. ¿Cuáles son las acciones que se están haciendo? Bien. ¿Lo escuchaste, Jos? Diuca pregunta, ¿cuáles son las acciones que se están haciendo hoy para la línea sur? Bueno, hoy se está haciendo de todo. Sacó una campaña Red Solidaria Bariloche, en la cual digamos que toda la gente solidaria de Bariloche se unió en la cuestión de alimentos para los animales. Entonces, entre los viajes solidarios y varias agrupaciones, Forguileros del Sur, Malón, accesorios, gente que tiene camionetas 4x4, estamos entregando fardos de pasto, semitín, maíz, todo alimento para animales y también alimentos no perecederos para las personas. Hemos llevado camperas, está habiendo casi un viaje por día de cosas al campo. ¿Un viaje por día? El otro día, el domingo, perdón. ¿Un viaje por día me estás diciendo? Más o menos, sí, ayer se fueron a Pichileufu, antes de ayer salimos 13 camionetas, hicimos Pilca, Comayo, Jacobasi, Chenquenillén, Chacay Huarruca. Un montón. Sí, porque bueno, la gente donó a las cuentas de las forrajeras, que están ahí en el aviso en Red Solidaria, en Facebook. Es interesante. Y bueno, se juntó mucha cantidad de fardos. Y bueno, como estamos en emergencia, había que sacarlos, así que salieron, no sé, creo que en estos últimos 5 días, más o menos salieron 25 camionetas y un par de camiones. Impresionante. Qué increíble. Sabemos que, el 15, 20, 30 fardos por camioneta no le salva la vida a todos los pobladores de la línea sur, pero bueno. Es dar una mano, sin dudas. Vamos con la próxima pregunta, a ver quién nos va a preguntar. ¿Cómo reciben las donaciones? Acá Hilario nos pregunta entonces, ¿cómo y dónde reciben las donaciones, vos? Bueno, mirá, tenemos en Otoguedeque 555, Malón Accesorios, ahí estamos recibiendo juguetes, alimentos no perecederos, y por otro lado, bueno, en mi domicilio, en Electra 86, que está ahí en la rotonda de Pioneros y Catedral, ahí también recibimos, en Mercado del Cruce, que también está cerca para la gente de Lago Gutiérrez, de los Coihues, en Mercado del Cruce, que es Pioneros 8400. Esos son los lugares. Bien, entonces dijiste, en Otoguedeque 555... Electra 86, sí. Ahí en el cruce del 8. Y sí. El Mercado del Cruce también. En Pioneros, en el, 8.400. Perfecto. Esos son los tres lugares en los cuales, bah, nos quedan cerca acá en la gente del barrio, la gente de esta zona, quedan cerca como para hacer donaciones. Buenísimo, entonces. Sí. Tenemos otra pregunta más de estudiantes. ¿Cómo los reciben las familias cuando llegan a la línea sur? Hilario está preguntando, entonces. ¿Cómo los reciben las familias cuando llegan a la línea sur? Y nos reciben muy bien, realmente. Nos reciben muy bien, porque tratamos de ir con las camionetas 4x4, tratamos de llegar un poco más allá, y realmente lo agradecen muchísimo. Siempre con una torta frita o nos preparan un tecito, porque ya mate no se puede consumir, no se puede compartir, pero con mucha alegría, imagínate, la gente de campo. Tal vez la gente de campo no necesite tantísimo como mucha gente acá en Bariloche, porque todos, o les explico o les cuento que acá en Bariloche la gente la está pasando bastante mal. Sin duda. Aunque reciben los bolsones y también solemos ir, no solo hacemos los viajes a la línea sur, sino que también ayudamos un poco a llevar donaciones a los merenderos, ropa de abrigo. En estas épocas estamos juntando frazadas, así que el que conozca a alguien que tenga un hotel, una residencial o hostel, lo que más se está pidiendo en estos momentos son frazadas. Sí, bien, buenísimo, sí. Entonces. Sí, sin duda, nosotros sabemos muy bien que ciertas partes de la ciudad también están muy complicadas y están en una situación... Más que nada por la falta de trabajo, por toda la situación esta de la pandemia, ¿no? Sin duda, sí, claro. Entonces, bueno, cada vez más gente va a buscar la vianda, algún merendero de algún barrio, ¿no? Sin duda. 29 sí. de septiembre. Sí, lo mismo que el bolsón de alimentos, antes sí, personas sí, está, no lo buscaban. Está complicado. Está complicado. Y ya que deben escuchar muchos chicos, uh-huh, así de primaria. Sí, toda la escuela te está escuchando. Bueno, sería muy bueno que los mismos chicos se organicen y que hagan un poco lo mismo que hacemos nosotros. Uh-huh. Es conseguir donaciones, ponerlas en bolsas o en cajas etiquetadas, diciendo las cosas que hay adentro. Claro. Como para nosotros llegar a los lugares y, bueno, cuando pasamos por la puerta de alguna de las casas que hay en los poblados, en los parajes, uh-huh, ya más o menos tener controlado de que en una caja hay ropa para chicos, ropa para adultos, claro, algunos alimentos no perecederos, claro, juguetes, entonces que nos pongan, el detalle, que nos rotulen las donaciones, que todos tenemos algo para donar siempre, y en esta época estaría bueno que junten juguetes. Claro. Entonces se puede armar así, como lo hace muchísima gente de muchos barrios, en el kilómetro 15, en el 4, en el 3, en el 18, uh-huh, vecinos, que en la época de la manzana, por ejemplo, que caían las manzanas y nadie las juntaba, organizamos con un montón de gente y juntamos como 60 cajones de manzana. Eso, por ejemplo, a los merenderos, a los centros de abuelos, le viene bárbaro para hacer un bollito y con un poco de manzana, tarta de manzana. Sí, buenísimo. O sea, sí, hay muchas cosas que se pueden juntar y ayudan muchísimo. Sí, muchísimo. Nosotros, acá en la escuela donde trabajamos nosotros, tenemos unos árboles de manzanas, de cerezas también, y creo que se juntó para eso. Alguien vino y retiró las manzanas y las cerezas para hacer dulces para un emprendimiento. Seguramente pudo haber sido de eso. Sí, nosotros entendemos esto. Sí, por suerte todo el mundo está haciendo un montón de cosas solidarias. Bueno. Eso es lo que más nos gusta, porque la idea siempre fue contagiar un poco esto, ¿no? Claro. De salir, claro, y compartir. Claro. Y sí, y me imagino. Salir y compartir, esa es la idea, y contagiar a la gente a que dé una mano, a un vecino, a alguien, a algún minusválido, a gente que tiene problemas, acordarse de ellos en estos momentos es elemental. Sí, sí, sí, vernos en el otro, me parece, ¿no? Poder vernos en el otro, sin dudas. Mira, después de casi, es muy interesante notar esto, después de casi 10 años y 122 viajes solidarios, permanece vigente, pareciera, ¿no? Sigue estando a full. En su momento fue el volcán, la ceniza, hoy esta situación mundial que nos tiene a todos adentro de nuestras casas y cuidándonos. La nieve, pero bueno, la nevada. Tiempo, aprovechar ese de estar en casa y usar un poco la imaginación para juntar donaciones. Sin duda, sí, está buenísimo. Entre los vecinos, entre la manzana donde viven y bueno, sí. Y bueno. Ayudar todo lo que van a dar. Jos, tranquilos que va a llegar a los lugares. Va a llegar a los lugares. Buenísimo. Agradecemos muchísimo tu participación, todo lo que nos contaste. Recordamos entonces los lugares. Nos dijiste en Otto Guedeque 555, Electra 86 acá en el 8 y Mercado del Cruce, Pioneros 8400, los lugares donde recibirías las donaciones. Totalmente. ¿Quieres dejar algún número de teléfono? ¿Así estamos bien? Sí, así estamos bien. Podés pasar mi número de teléfono, que es 294461-1306. Ajá. Por cualquier consulta o si alguno no tiene vehículo para poder buscar las donaciones, se puede coordinar. Capaz que nos hacemos un tiempito, nos coordinamos. Nosotros el día 15 de agosto salimos para Piquinilleu del Limay, que vamos a dejar muchísimas donaciones y alimentos para animales y juguetes para los chicos de Piquinilleu. Así que esa es una buena oportunidad para ponerse las pilas un poco todos, ya que ahora tenemos un poquito más de tiempo, y juntar donaciones entre los vecinos, organizarse. Buenísimo. Y bueno. Buenísimo. Dar una mano. Dar una mano, que es lo que se necesita. Te agradecemos muchísimo tu participación. Muchas gracias. Y hasta la próxima entonces. Cuando quieran me llama y nos juntamos de nuevo. Por favor, dale. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias. Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Se pinta el cielo de negros nubarrones y suelta su carga de delicados copos. Entonces nace del pueblo Shelnam un canto para alejar el frío. Vete nieve, ¿por qué estás aquí? Vete a tu casa del cielo del norte. Creen empuja la lluvia, creen empuja la nieve, que mi pueblo Shelnam de frío morir no quiere. Petui o ui oro u o. Fetui o ui oro u o, fetui o ui oro u o. Yohingwin, Oshinkawitamnia, Wesweikan, Oshinkawitamnia. Creen empuja la lluvia, creen empuja la nieve, que mi pueblo Shelnam de frío morir no quiere. Fue tui o ui oro u o, fue tui. We oro u o set we o lu u o. Y escuchábamos aquí en el programa de la Escuela 324 La Voz que nos une a Rubén Patagonia con el tema Canto para alejar el frío. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Séptimo. 2, 9, 4, 4, 7. 8, 4, 0, 4, 0. Y ahí estaba nuestra locutora estrella, Emi, dándonos el número de teléfono de esta radio. Tenemos algunos mensajes que han llegado al 2944-784040, 2944-784040. A ver acá qué me dice. Mi mamá y mi papá, no los míos, sino de Hila, que es quien está dejando mensaje, trabajan en el campo y esta foto se la mandó un productor de Cerro Alto. Aquí estamos abriendo la foto que nos ha mandado Hila y se ve un caballo prácticamente, yo no sé cómo se denomina específicamente, pero con nieve y hielo hasta la zona donde comienzan las patas, o sea, donde termina la panza, de ahí para abajo, el caballo trabajando junto a su dueño, trabajando ahí en pleno hielo. Hemos visto imágenes esta semana y la anterior, la verdad que desgarradoras y que tienen que ver específicamente con eso, ¿no? Con la situación de los diferentes habitantes, pobladores de la línea sur de nuestra provincia, donde han ocurrido la muerte de gran cantidad de animales. Situación que de a poco se le está llevando ayuda desde diferentes organizaciones y también desde diferentes espacios de los entes provinciales y nacionales. Más mensajes al 2944-784040. Buen programa, qué linda la montaña. Abrazos a todes. Esto lo dice Adri. Qué bueno los viajes de estudio, dice Adri. Adri, que nosotros, Adri, si la denominamos de alguna manera, es nuestra, no de gimnasia, profesora de educación física, ex profesora de educación física de la Escuela 324. Tengo otro mensaje. Hola, soy Belu, la presidenta del fan club de Vicente. Belu, ahí le mandamos saludos. Quiero decirle que tiene una voz hermosa y que me estoy derritiendo de amor por la radio de los Coigües. Aguante la radio de los Coigües. Bueno, Vicente, le ha mandado un montón, ya con ese cumplió el cupo. Ya está, le ha mandado un mensaje a usted también. Tengo más mensajes. A ver, último creo por ahora. Saludos para todos los de la radio, para Jorgelina y Vicente, para todos mis compañeros. ¿Esto sabe quién lo dice? Ismael, que se ha comunicado con el 2944. Isma, siempre así que atento, Isma. Le mandamos un cariño, saludo. Sorprendió el mensaje anterior, pero bueno, lo dejemos aquí. ¿Quiere que lo lea de vuelta? No, directamente. Ya está, Bueno, bueno. No alcanzó uno. Ah, bueno, dio resultado el comentario que hiciste aquel bloque. Sí, porque lo que pasó la semana pasada no estaría pasando esta semana. Tanta familia, tan lejos. Bueno, pero tenemos nuestro fan club. Vamos ahí por ahí. Muy bien. Usted pide y lo tiene. Aquí es así. La radio es así. ¿Vio? Usted pide algo y enseguida viene. A veces pedimos media luna, por ejemplo. Bueno, han venido en bicicleta las medias lunas. No digas, Fabián. Vamos a agradecer. ¿Eh? Vamos que han llegado hasta acá en bicicleta esas medias lunas de allá de Villalago, que son tan ricas. Muy buenas esas medias lunas. Y no las agradecimos al aire, porque siempre se da lo último del programa. Claro. Ya nos estamos yendo. Han venido bajo la nieve en bicicleta, así que quédense en sus casas. No se vengan para este lado. Era un chiste nomás, que esta gente se lo toma a pecho y viene, casa la bicicleta y se viene para los coches. Bueno, continuamos con el programa entonces. Continuamos con el programa y en relación a la Línea Sur y todo este trabajo solidario que se está haciendo y en relación a una tarea que tuvieron las chicas y los chicos de Quinto, que fue a partir de un texto de la Línea Sur y de una imagen de la Línea Sur en verano y una imagen de la Línea Sur en este invierno, donde había en una de las dos fotos había un poblador con la nieve hasta el pecho y levantando los brazos para poder llevar un fardo. A partir de esa imagen trabajamos esta problemática que se está dando ahora, en este momento, y que necesita de la mano de todas y de todos quienes pueden darla, ¿no? Entonces estamos en comunicación con Fernando Rodríguez. Y ahora Vicente, que le salió tan buena la entrevista anterior, va a continuar con esta entrevista. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo andan? Saludo grande para ustedes, para todos los oyentes de la radio, para toda la gente de la escuela, los que hacen la radio. Muchas saludo gracias. Saludo grande, grande para todos. Muchas gracias, che. Escúchame, nosotros estamos transmitiendo hoy y la temática es lo que ha ocurrido en la línea sur, lo que ocurre habitualmente en la línea sur, que tiene que ver un poco con esta dificultad para la conectividad que tiene, por un lado, las distancias que hay que recorrer en esos lugares, y bueno, en este caso ahora, esta intensa nevada que ha provocado, bueno, un montón de cosas en esa zona, ¿no? Y uno de los temas que nos llamó la atención tenía que ver con lo que estaban haciendo las movidas solidarias que se hacían desde las ciudades, en este caso como Bariloche, para poder ayudar en esos lugares. Nosotros lo que tenemos son una serie de preguntas que hicieron algunas y algunos estudiantes, que, bueno, te las vamos a hacer escuchar y las podrás ir contestando, ¿puede ser? Sí, dale. Dale. Bueno, en primer lugar, bueno, contanos quién sos vos, a qué te dedicás y qué estás haciendo con todo esto. Yo soy, bueno, como ustedes dijeron, mi nombre es Fernando Rodríguez, yo soy sacerdote, hace más o menos unos 25 años que soy sacerdote, y estoy trabajando dentro de mis trabajos y mis funciones, estoy trabajando y acompañando a Cáritas. Cáritas es una organización de la Iglesia que se dedica a todo el tema de la solidaridad, de la ayuda, del trabajo social. Así que ya hace unos 8 años que estoy trabajando con Cáritas, y por eso ahora me tocó de alguna manera animar esta campaña, ¿no? Solidaria. Bien, bien. Buenísimo. Vamos a la primera pregunta, entonces. Dale. ¿Qué es Cáritas Filial Bariloche? Juliana nos pregunta, ¿qué es Cáritas Filial Bariloche? Cáritas, como yo recién les decía, es como una organización de la Iglesia. Dentro de la Iglesia hay distintos grupos de gente que se dedica a distintas actividades. Cáritas se dedica exclusivamente a acompañar a las personas más necesitadas, se dedica a llevar adelante, ¿no?, a ser la cara visible de la caridad y de la solidaridad en la Iglesia, ¿no? Para nosotros en la Iglesia, el ayudar a la persona que más necesita, a la persona más vulnerable, al que necesita alguna cosa, es muy importante. Por eso se organiza de una manera especial, ¿no?, la solidaridad, y bueno, se organiza a través de Cáritas. Nosotros decimos que Cáritas es como la caridad organizada. Si bien todos podemos hacer caridad y solidaridad, Cáritas se dedica a hacer caridad y solidaridad organizada, ¿no?, para que sea más eficiente, ¿no? Y cada diócesis, cada lugar tiene su Cáritas, y nosotros acá en Bariloche tenemos nuestra Cáritas, que abarca Bariloche, pero todo lo que es la diócesis, porque la diócesis de Bariloche abarca hasta, no sé si conocen, pero hasta la zona de Ramos Mexía, la Colorada, sí. Los Penucos, y para el sur hasta el Bolsón. Un montón. Bien, muy amable. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué acciones solidarias realizan en el campo y la ciudad? Acá Felipe nos pregunta, ¿qué acciones solidarias realizan en el campo y la ciudad? Bueno, como yo te decía recién, también hay distintas actividades, ¿no? Y depende también las necesidades. Por ejemplo, hay necesidades que nosotros las llamamos emergencias, como es, ¿no?, la cuarentena y esto del coronavirus, ¿no? Una emergencia en la cual tuvimos que salir a dar respuesta con alimentos, ¿no?, en la ciudad sobre todo. Y después también en la zona rural se empezó a hacer ayudar en la emergencia por este tema también, además del coronavirus, también por la nieve, ¿no? Pero también Cáritas lleva adelante tareas solidarias y de ayuda que son durante todo el año y que a veces tienen más que ver no tanto con la asistencia sino con la promoción, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Primera Infancia, donde acompañamos a las mamás embarazadas hasta que tienen su hijito de un año. Acompañamos a chicos en algunos centros, sobre todo de los barrios Nahuel Hue, Villar y toda esa zona, con espacios de apoyo escolar y complementando lo que los chicos van haciendo en la escuela. Después tenemos un área que se llama de economía social y solidaria, donde la gente que quiere hacer un emprendimiento, por ejemplo, puede sacar un crédito sin interés, o sea, con poquito costo, y así se compran una máquina para hacer pan, una máquina, unas ollas para hacer dulce, o alguna herramienta. Gente ha comprado, por ejemplo, motoguadañas para cortar el pasto en la casa de los vecinos, y así van armando su emprendimiento, ¿no? Y después también tenemos un área que nosotros le llamamos de vivienda, ¿no? Que ayudamos a las familias que quieren de alguna manera acomodar un poquito su vivienda, ¿no? Refacción de vivienda. Refacción de vivienda, y, de bueno, todo, la verdad que hay muchas cosas. Muchísimas. Por ejemplo, allá en Sierra Colorada, el pueblito que se llama Sierra Colorada, con 20 familias, hicimos un proyecto de autoconstrucción de las viviendas. De sus viviendas. Cada persona hacía su propia casa, ¿no? Y colaboraban con la construcción de las demás. Con el gobierno nacional, que nos daba los materiales y la capacitación. Y bueno, tardamos bastante porque nos llevó como 2 años y medio. Pero cada casas. Persona se hizo su propia casa. Increíble. Y una cosa linda que pasó fue que la mayoría de las que trabajaron en sus casas y se capacitaron fueron mujeres. Ajá, mira, y sí, en general ocurre también que las mujeres están muy dentro de la casa. Bien, vamos a hacer una consulta que tiene que ver más que nada con esto puntual que se nos ocurrió a nosotros desde la escuela llevar adelante, y tiene que ver con una publicidad o con una publicación que aparecía en las redes sociales que tenía que ver con un fardo de pasto. ¿Te hacemos la pregunta desde uno de nuestros estudiantes? Dale. ¿Por qué se quiere donar fardos de pasto? Ahí está, Felipe Alonso nos preguntaba, ¿por qué se quieren donar fardos de pastos? Eso es lo que nos llamó la atención a nosotros, que sea tan puntual o tan específica el pedido de ayuda. ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso? Porque como ustedes decían al principio, que vieron esa foto de ese hombre cargando un fardo de pasto con las manos levantadas, eso pasó en muchos lugares, y ustedes piensen que ese hombre, si medía 1,70 m, ponele, las ovejas que él tenía quedaron todas tapadas. Y no solamente quedaron tapadas las ovejas, sino que se tapa lo que es el alimento de los animales, ¿no? Quedan, claro. Un animal para poder llegar al alimento, un caballo, una vaca, una oveja que comen pasto, para llegar al alimento tienen que escarbar un metro de nieve, y eso es imposible, ¿no? Entonces, encima, a medida que va pasando los días, como va a ser frío, la nieve, ustedes saben bien, porque son de ahí de los códigos y que deben tener bastante nieve, se va poniendo dura, ¿viste? Y entonces cada vez es más difícil acceder a la comida para los animales. Claro. Y entonces la emergencia fue conseguir alimento para los animales, ¿no? Claro. Por eso decíamos un fardo que salva, ¿no? Porque unos fardos de pasto en estos momentos de emergencia pueden ayudar a que muchos animales sobrevivan. Bien, bien, buenísimo entonces. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden participar las personas que quieren hacer una donación? Esto preguntaba Emilia, que es muy importante para nosotros y suponemos que para vos también. ¿Cómo pueden participar las personas que quieren hacer una donación frente a esto? Y mira, la gente participó de muchas maneras, y la verdad que nos vamos dando cuenta que la gente en Argentina es muy solidaria, y en Bariloche también, ¿no? Por un lado, nosotros abrimos una cuenta, nos juntamos con un montón de otras organizaciones porque nos gusta y nos parece muy bueno trabajar en red y coordinados con otros. Así que nos juntamos a gente del Mercado de la Estepa, a una escuela que se llama Fundación Cruzada Patagónica, nos juntamos a gente de la sociedad rural, bueno, al Rotary, un montón de organizaciones, escuelas como el Don Bosco también, ¿no? La Escuela Paz, un montón de organizaciones que abrimos una cuenta, y en esa cuenta se puede depositar plata, y nosotros vamos comprando fardos que vamos distribuyendo a la línea sur, ¿no? Sobre todo nosotros nos estamos abocando a la zona de Ñorquinco y Río Chico y también Cuyamen. Y después también hay gente que ha colaborado poniendo los vehículos, porque esos pastos que compramos hay que llevarlos y a veces se hace difícil. Así que gente que tiene alguna camioneta la pone al servicio. O a veces hay gente que tiene ganas de acompañar, pero no tiene camioneta, así que se sube a alguna de las camionetas. Bueno, de muchas maneras, ¿no? Con trabajo voluntario o también aportando lo que cada uno puede para comprar fardo de pasto, ¿no? Entonces, muy bien. Cualquier persona que tenga ganas de colaborar o hacer una donación, se comunica entonces con Cáritas. Los teléfonos, ¿podés decirnos algún teléfono que pueda ser útil para las personas que quieran donar algo? Dale, les paso un teléfono, es un teléfono celular. Cualquier persona que quiera hacer alguna donación, alguna consulta o quiera pedir algo de información, puede llamar al 294, que es la característica de acá de Bariloche. Sí. 458-2111. 458-2111. Ese es el teléfono que... para poder recibir donaciones ustedes, la gente que tenga ganas de colaborar puede hacerlo a ese número. Sí. Estamos hablando entonces con Fernando Rodríguez. Y después les paso, si quieren, un mail. Un mail, ¿lo tenés a mano? Sí, se llama fardosquesalvan@gmail.com. Todo junto, fardosquesalvan@gmail.com. Buenísimo, Fernando. Te agradecemos muchísimo la participación en el programa, esta movida solidaria que ustedes están haciendo. Nos parece que estas pequeñas acciones son fundamentales para muchas personas, no solo quienes reciben, también para los que están dando. Esto es importante. Agradecemos un montón y, bueno, estaremos en contacto la próxima, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias. Yo les quiero agradecer a ustedes por el espacio, pero también los quería felicitar, ¿no?, por el programa de radio. La radio es un medio re lindo, a mí me gusta mucho. Yo he hecho alguna vez algún de los politos que tuve radio. Así que los felicito, los animo a los chicos a que se enganchen en el programa de la radio, en hacerlo. Y bueno, felicitaciones a los docentes que le ponen ahí el muchísimas trabajo, gracias. Corazón al programa. Muchísimas gracias entonces. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chau, chau. Mire la doña Antonina cómo lleva baldes de agua para el corral. Tiene que estar regadito, ya los invitados están por llegar. Chivos y corderos juntos no llegan al centenar. Es el capital que tiene la abuela para señalar. Siempre los mismos vecinos vienen a colaborar. Mientras uno prende el fuego, el otro ayuda a descolar. Fuertes son los muchachitos y a los sacudones agarran corderos. Martillo, reta y paletilla es la señal que bien que usan el berijero. Colas enterradas quedan para una mejor cosecha por venir. Demasiada gente empieza a llegar, justo que empezaba a salmuerear. Y eso que a poquitos iba a invitar, nadie se tenía que enterar. Las vecinas cuentan todo por allá, son como el mensajero rural. Si tiene cuchillo pase a cortar, vamos juntos a festejar. Está la chivarisca con su cría que oreja no va a quedar hasta que al agua baje cuando tengan sed. Nunca falta el paisanito que siente gusto a neneo y al lunado grita fuerte, esta presa no la quiero. Las botellas bien fresquitas se mantienen en la aguada y por suerte un camorrero no llegó a destaparlas. Compadrones detrás de los sauces a la taba juegan. Las señoras bailan solas sin parar al son de una vieja ranchera. Lejos queda el valerío y doña Antonina sonríe feliz. la gente empieza a llegar, justo que empezaba a salmorear, y eso que a poquitos iba a invitar. Nadie se tenía que enterar, las vecinas cuentan todo por allá. Son como el mensajero rural, si tiene cuchillo pase a cortar. Vamos junto a festejar. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y ahora sí, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y entramos en la recta final, así se dice Jorgelina, así se dice Vicente, de este programa que se llama La Voz que nos une y que se emite todos los jueves a eso de las 11 de la mañana aquí en el aire de la 105.5. Tengo algunos mensajes más que han llegado antes de cerrar este bloque. Saludos desde el Bolsón a todos los chicos y chicas de quinto grado. Y a Jorgelina y Vicente, un abrazo a la distancia. Muy buen programa, Selén. Ahí le mandamos saludos a Selén. Tengo otro. Selene. Uf, llegué. Buen día a todos, me llamo Emilia. Así es el mensaje. Con ese ritmo nos ha mandado el mensaje. Tendríamos que repetir la adivinanza, ¿no? Ay, sí, es verdad. ¿En qué habíamos quedado con la adivinanza? Algunos habían contestado, sí, algo. Sí, yo tengo un par acá. Tendría que encontrarla. ¿Usted se acuerda el número de audio? De audio, ya que se era la adivinanza. Si no es 3 es 4, ¿eh? Si no es 3 es 4. Deme un segundo. La 3, ciudad capital. La 4, división de Daniel. Acá está, el 9. El 9, Feli, adivinanza, acá lo tengo, muchas gracias. Vamos entonces con la adivinanza de vuelta. Te cuento mi clave dicotómica, a ver si la adivinas. Seres vivos, zorro, colorado, huemul, cóndor, rata, huillín, yukón. Y las preguntas serían: ¿habita en las montañas? ¿Es solitario? ¿Es autóctono? ¿Tiene un par de patas? ¿Es carroñero? ¿Quién soy? ¡Fua! ¡Qué difícil que es esto! Tengo un audio. ¿Puedo mandar un audio aquí que me ha llegado? Dale. Hola, soy Juan Cruz Ramos de quinto grado. Muy buen el programa. Saludos a todos mis amigos. Y la adivinanza es... El cóndor. El cóndor, dice. ¿Está bien? Sí. Muy bien, ya podemos dar la respuesta, ¿no? Sí, claro. Bien. Aprendió a usar la clave dicotómica. Tengo otro. A ver. Hola, Vicente y Jorge. Hermoso el programa de radio, me encantó. Y además, ahora cuando salga a caminar, gracias Campitelli por los datos y a todos los chicos y las chicas. Hermoso el programa, hermoso. Besos, Fabi. Y gracias, Jorge, por estar ahí siempre acompañando. Siempre, siempre. Hermoso el programa. Soy la señora Flor, les mando un beso. Ay, gracias. Menos mal que nos dijo quién era. Claro, yo estaba dudando de que sea. Yo ya estaba buscando la foto. Digo, ¿quién me saluda? ¿Quién es que me saluda? No la reconocí. Bueno, un cariño enorme. Gracias, Flor. Bueno, entonces tenemos la respuesta a la adivinanza era el cóndor. El cóndor. Era la respuesta. Muy bien. Bueno, hubo un par que la adivinaron y otro que más o menos. Pero hay que seguir practicando. Así es. Sería la rúbrica. Y bueno, en la rúbrica sería más o menos. Bueno, tengo... Más o menos la clave, menos. A usar la clave dicotómica. Bueno, en relación al último entrevistado, por ahí decir que aquellos chicos y chicas que no habían hecho la última actividad de la propuesta didáctica de esta semana, ahí estaba la respuesta. Sabiendo que la mayor parte de la población de la línea sur se dedica a la ganadería ovina o a la cría de ovejas, ese fardo no solo salvaría a la oveja, o a las ovejas, sino que salvaría a las familias que crían esas ovejas, porque sin ese trabajo, esa familia no tiene cómo sobrevivir, digamos. Sin duda, sí, claro. Sumado al tema de la pandemia, este problema que están teniendo con el clima es tremendo, así que, sí. Bueno, podríamos hacer algo para... Así como nos propuso el señor Hoss. La del juguete está buena. La del juguete está buena. La del juguete. ¿Podríamos armar algo en conjunto con la radio? Sí, totalmente. Bueno, después nos quedamos charlando. Nos quedamos charlando y largamos algo. La próxima semana empezamos a juntar algo. Me parece buenísimo, claro. Dale. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Bueno, yo estamos me siento terminando. Casi locutor, le sí, diría. Sí, sí, ya te veo. Sí, te sí. veo ahí apoltronado. Bien, que me decía que no quería venir, Fabián. Me gustó Lo fuimos a buscar con Claudita, abajo que prestó el vehículo para ir porque el mío está roto. Mire usted, también pobre móvilcito. Pobre móvil. Anda bastante, sí, tal cual. Anda bastante. Bueno. Bueno, vamos a agradecer. Nos toca entonces la parte de agradecer a las chicas y a los chicos de Quinto que con su trabajo hicieron este programa. Muchísimas gracias. A quienes mandaron los mensajes. También. A todas las familias que están escuchando en la radio. Está buenísimo. A todas las familias. A nuestros entrevistados de lujo. De Abuel, lujo. Un beso grande, Jos y Fernando. Y gracias por el trabajo que hacen, ¿no? Porque es algo totalmente desinteresado. Desinteresado, en los tres casos, creo. Y también a mis compañeras, a mis compañeros de la escuela, un agradecimiento enorme. Nuestros grupos de WhatsApp arden y nos encontramos todos ahí. compartimos un montón de cosas, virtualmente, por supuesto. Lo mismo que los Zoom, nos encontramos siempre ahí, así que también un cariño enorme a mis compañeras y a mis compañeros. Y a los chicos y las chicas decirle que estamos intentando armar esos grupos para tener más vínculo, claro, para tener un vínculo más directo. Es un poquito complejo, pero lo estamos intentando. Sí, la idea de garantizar esta continuidad pedagógica es compleja, pero la idea la tenemos, así que seguimos adelante con esa idea. Bueno, gracias Fabián, a la radio. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene no voy a estar yo, pero les agradezco un montón. Y muchas gracias de verdad, Fabián. Y a la fotógrafa. La fotógrafa, la tenemos. Está documentando este programa de radio. Yo les agradezco, Vicente, agradezco, Jorgelina, decir que este programa, la repetición la pueden escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde, el jueves a las 11, el próximo jueves volvemos a las 11 en vivo. Y que después pueden también, si quieren volver a escucharlo, descargarse del blog de la escuela, descargarse el programa, ahí lo pueden volver a escuchar. Y también los ponemos después de cada programa en los grupos de WhatsApp de las familias. Ah, pero mire, si no lo escucha es porque la verdad porque tenía, no quieren. Porque se le apagó el celular. No tiene ganas, es sin ganas. Nos vamos con un tema musical. Ah, dígame antes, ¿quién era el que escuchábamos? Que era un crédito aquí de la zona Patagonia. Sí, un artista rionegrino. Es Jonathan, mirá qué nombre. A ver. Para Río Negro, Jonathan Ceballos. Y él fue ganador de Cosquín en el 2016. Es un artista local. Local. Bien. Cerramos este programa con Mercedes Sosa. Volvemos entonces el sábado, 5:30 de la tarde, la repetición. Jueves, 11 horas, próximo programa de La Voz que nos une. Y tal cual es cábala en este programa, nos vamos primero con Melanie, el mensaje de séptimo grado. A esta situación tan particular que estamos viviendo en este mundo y en los Coihues también. Soy Melanie de la Escuela 324 de séptimo grado. Estamos empezando un nuevo programa que se llama La Voz que nos une. Es un placer volver a estar un segundo año juntos, aunque no nos podemos ver, pero nos podemos escuchar. Y aunque estamos separados con los compañeros, profes y nuestras familias, nuestra fiesta de egresados 2020 se verá distinta, pero feliz de poder reencontrarnos pronto. La distancia va conmigo como un largo andar. Tu horizonte es onda y cielo, rumbo de piedra y arenal. ¿Dónde iré? ¿Dónde irá conmigo a penar? Luna lejos, ojo solo de la inmensidad. ¿Dónde este canto de zamba duele a puro silbo y soledad? ¿Dónde irá? ¿Dónde iré solita a cantar? La zamba es como un camino, distancia por dentro, destino de andar, enamorando pañuelo en el fuego lento del polvaderal. Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar. Mi guitarra